Saludos a toda la audiencia de la provincia de Córdoba. Contarles que este sábado 22 de abril, de 10 a 18 horas, en las baterías D de la Universidad Nacional de Córdoba, se va a llevar a cabo la edición 2017 del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL, el evento de difusión de software libre más grande en su tipo. Estuvimos charlando con Sebastián Cerante, uno de los integrantes de este festival, quien nos contaba al respecto. El espíritu de este festival es acercar el software libre a la comunidad. Cuando esto inició allá por el 2005, estaba este concepto de que el software libre, Linux, era solamente para los nerds o para aquellos que tenían como un conocimiento previo o que era algo muy complicado. Ajá. Hoy por hoy eso ha ido cambiando, cada vez es más fácil. Mucha gente habrá escuchado hablar de Ubuntu, que es una de las distribuciones más conocidas, ¿sí? Las compu estas que se estaban dando desde el gobierno venían con su versión de software libre también, digamos. Uh-huh. Hoy en día ya es bastante más difundido. De todas formas, en este festival se intenta acercar el software libre a la gente. Puede concurrir cualquier persona con su PC, con su notebook. Y hay va a haber ahí en el festival una serie de voluntarios que te ayudan a que vos te vayas con tu distribución de Linux instalada y funcionando en tu computadora. Ahora corre un software que en general, si no es un software libre, digamos, nosotros no podemos saber exactamente qué es lo que hace la computadora. Las computadoras de hoy, tengamos en cuenta que son muy potentes, pueden hacer muchísimos procesos al mismo tiempo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando uno está ejecutando y viendo algo en pantalla que es lo que está haciendo la computadora, en realidad la computadora por detrás está haciendo muchas cosas. A ver, no somos todos especialistas en software ni vamos a saber hacerlo. Córdoba se suma a este evento que se realiza en forma simultánea en más de 200 ciudades con el objetivo de promover el uso del software libre, dando a conocer su filosofía, alcances, avances y desarrollo entre las personas que se muestren interesadas en la cultura y el conocimiento libre. El fundamento de esto es que existe una comunidad de desarrolladores que es libre, digamos, que cualquiera puede pertenecer a esta comunidad, y esta comunidad se encarga de desarrollar este software, de auditarlo, de corregirlo, de hacerlo evolucionar y que sea más seguro también. Eso es muy importante. Es muy común ver los virus, los ataques, claro, que van sucediendo. Y bueno, un poco el software libre combate esto desde esta filosofía, ¿no? De saber exactamente qué es lo que está haciendo la computadora y poder tener un poco más de control sobre esto. Es prácticamente inaudito, digamos, ver una computadora que corre Linux que tenga virus, ¿no? ¿Qué sucede con el software libre? Vos tenés todo el software que vas a correr en tu computadora está disponible. No tenés que bajar ningún crack, ni ningún parche, ni nada. Uh-huh. Calculo que todo aquel que intenta instalar un software truchamente, digamos, normalmente siempre va a ver que tiene que descargar un parche, que tiene que hacer clic acá, allá, que siempre se terminan pegando algún virus, digamos. Uh-huh. Desde Linux la filosofía es diferente. Vos tenés un repositorio con software de todo tipo que ya está probado y que es libre. Entonces, vos simplemente lo descargás y lo instalás y no necesitas correr ningún crack, ningún parche, ni nada. Recordarles que este festival está dirigido a todo público, sin importar su nivel de conocimiento técnico, ya que su meta es aclarar dudas y ayudar a los asistentes a dar un primer paso hacia la libertad digital. Desde Unquillo, informó Radio Nativa.